primer lugar, obviamente, un control. Agradeceros a todos que estéis compartiendo con nosotros, con Pedro, con Javier y conmigo, este ratito en el que vamos a presentar nuestro libro Floreana y la Mundo en Galápagos, y que para nosotros realmente, como siempre, todos nuestros trabajos, pero quizá algunos de ellos un poco más, a mí me da la impresión que supone algo un tanto especial, que vamos a intentar explicaros y compartirlo en la medida de lo posible con ustedes. Aparte de agradeceros a ustedes el estar aquí, la verdad es que sería un poco largo, pero no creo que sea de recibo el obviar a las instituciones que han hecho posible que hayamos estado trabajando en Floreana desde el año 2009, que hayamos podido desarrollar una etnografía de las que quizás ya no se llevan. Hoy yo, cuando estaba pensando para la presentación del libro, me he dado cuenta que le hemos dedicado más tiempo a este trabajo de campo que a las tesis doctorales normalmente, y que realmente eso indica algo también bastante especial. Estamos hablando de un trabajo de 5 años en una pequeña isla de 173 kilómetros cuadrados, habitada solamente por 160 personas, y a las cuales hemos podido seguir durante un espacio de tiempo inusual para lo que hoy en día son los trabajos de investigación en ciencias sociales, ¿no? Hemos tenido ese privilegio, y por eso creo que es interesante que aquí también nombremos, aunque sea muy brevemente, a la Fundación Charles Darwin, que ha hecho posible gran parte de esa investigación, al Ministerio de Economía y Competitividad, a la Universidad Pablo de la Vide, por varios proyectos, a la Universidad de Cuenca, que son las que han hecho posible la investigación que tiene como fruto este libro. Sin embargo, igualmente, prácticamente ninguna de esas instituciones han participado, porque en cierta manera nosotros hemos querido que sea así, excepto la Universidad de Cuenca, en la publicación del libro, que se debe a la editorial Avia Yala y básicamente a diferentes organismos del gobierno ecuatoriano, desde el Ministerio de Agricultura a los diferentes organismos que gobiernan el archipiélago de Galápagos, incluida la propia Junta Parroquial. Dicho esto, que es un aspecto un poco más protocolario, nuestra intención hoy es, por supuesto, no aburriros y ser lo más breve posible. Y en el caso de lo que a mí me concierne, lo que queríamos, a través de lo que yo os cuente, es poner un poco en contacto qué es este libro, qué es Floreana, Isla Mundo en Galápagos. Evidentemente, cualquiera puede sentirse extrañado de cuál es la relevancia de lo que pueda estar ocurriendo en una isla muy pequeña, a muy pocas personas, en un lugar sí ciertamente exótico como es el archipiélago de las Islas Galápagos, y qué relevancia tiene eso para las ciencias sociales en general o para el mundo de hoy que estamos viviendo. Precisamente todo eso se condensa en la expresión metafórica que mejor hemos sido capaces de crear para intentar transmitir toda esa condensación de lo que nosotros hemos sentido, vivido en esa isla, y en la relevancia que creemos que todo eso tiene para cada uno de nosotros, y es la idea de precisamente Isla Mundo. En la historia de la antropología, las islas han sido siempre un referente primordial para muchos estudiosos de lo humano. Las islas, por el propio sentido de ser razón de aislamiento, nunca mejor dicho, y por la poca población que normalmente tienen, y sobre todo, no digamos, ese gran mundo exótico que ha supuesto tanto para Europa y para el occidente en general, como es el Pacífico, ¿no? Esos mares del sur, etcétera, etcétera, han sido siempre un referente primordial en la reflexión antropológica sobre el humano. No voy a traer aquí autores, ni títulos, ni clásicos, porque tampoco somos todos los que estamos aquí antropólogos, aunque sí hay una representación nutrida. Y en cierta manera, y con toda la modestia, para nosotros Floreana y la Mundo en Galápagos recoge un poco de esa tradición de la antropología más clásica, que ha pretendido comprender al ser humano yéndose a un sitio lejano, exótico, para intentar desentrañar al menos muchas de los enigmas que nunca van a ser desentrañados del todo, pero que parece que esa lejanía, ese aislamiento, ese exotismo nos permiten en cierto sentido reflexionar con mayor capacidad. Nuestro Floreana Isla Mundo en Galápagos tiene bastante de eso, ¿no? Y principalmente yo creo que en lo que se puede encontrar en este libro, hay muchas reflexiones diferentes, pero básicamente hay tres reflexiones que a nosotros nos parecen capitales, ¿no? Una en torno a la naturaleza, otra en torno a la comunidad y otra en torno a lo humano, condensando también lo humano en cómo los seres humanos nos enfrentamos a la adversidad, ¿sí? Como veis, son cosas muy diferentes, en el libro hay algunas más, pero nos parece de capital importancia en un momento como el que estamos viviendo una reflexión profunda sobre eso de la naturaleza que es, conservar y proteger la naturaleza que es, qué significa naturaleza realmente, y curiosamente una isla tan pequeña como esta, por sus propias características, por encontrarse probablemente en el parque nacional más conocido que existe en el mundo, que es Galápagos, y por las vicisitudes que han vivido desde que están allí habitándola, con cosas bastante particulares, en las que no vamos a entrar ahora, sí nos permite reflexionar en profundidad sobre ese concepto de naturaleza salvaje, de naturaleza humanizada, de la relación entre el ser humano y la naturaleza, de los problemas que aparecen cuando se intenta de alguna manera recrear una naturaleza sin seres humanos, cuando se intenta desgajar a los seres humanos de la naturaleza, y todo ello por mor de protegerla o de conservarla. Una pequeña simple anécdota, ¿eh? En esa isla con 150 habitantes y 173 kilómetros cuadrados, desde hacía 300, 400, 200 años, había vacas salvajes, cabras salvajes y cerdos salvajes. Habían sido domesticados y después se habían asilvestrado completamente. Y la gente podía disfrutar, como si fuera el paraíso en ese sentido, de carne con simple cazarlo. Bueno, pues por motivos conservacionistas, todos esos animales en 2007 fueron erradicados. No bajados el nivel, no, erradicados completa y absolutamente, ¿no? Como una postura de conservación ante otras especies. Todo eso, como pequeña muestra, nos hace reflexionar sobre cuál es el sentido de esa naturaleza, cómo un animal que lleva 500 años viviendo allí se entiende que no es propio de ese hábitat y por lo tanto hay que exterminarlo, y toda la polémica que eso tiene desde una perspectiva biológica, antropológica, etcétera, etcétera. Con respecto a la idea de comunidad, una idea también bastante controvertida, Floreana nos ha dado la oportunidad de avanzar muchísimo en la comprensión de cómo la sociedad civil puede de alguna manera situarse y enfrentarse frente al Estado y al mercado. Es una isla muy pequeña y muy pocos habitantes, pero por un lado el mercado tiene una apetencia absoluta sobre lo que allí pueda ocurrir, sobre todo a nivel de la explotación turística. Y por otro lado el Estado tiene una presencia brutal en virtud de esa política de conservación y de protección de la naturaleza. Y la gente está un poco al pairo de lo que los vientos del Estado y los vientos del mercado le marcan. La única forma posible, y en eso yo creo que Floreana nos da una lección, de poderse articular es construyendo comunidad, siendo capaces de actuar colectivamente. Y de nuevo, Floreana, con su tamaño diminuto, nos permite comprender cómo se produce una comunidad. Por último, en esta serie de elementos que hemos elegido simplemente para compartir con vosotros, quizás lo más tremendo es radicalmente humano. Cómo las personas que viven allí encaran la adversidad. La adversidad con mayúscula. La adversidad que se produce por el desengaño amoroso, la adversidad que se produce por problemas de salud, la adversidad que se produce cuando ocurren cosas inesperadas y contingentes que te zamarrean de una manera personal y completamente íntima, ¿no? Curiosamente alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los otros temas? Nosotros hemos tenido una pretensión de comprensión global de lo que allí ha estado ocurriendo. Entonces la reflexión sobre cómo las personas allí lidian con el bien y con el mal, cómo construyen una sensación del bien, cómo construyen una sensación del mal, cómo procuran zafarse de uno, conseguir el otro. Realmente ahí también habría anécdotas para contar. Nosotros en nuestra última visita fuimos también a presentar ya el libro. Cuando uno va a un sitio a presentar su libro y va 2 años después de haber estado la última vez, pues tiene tremendo miedo de que muchas de las cosas que hemos dicho que ocurren y que ocurrirán y que siguen ocurriendo ya no ocurran o realmente hayan tomado tendencias completamente diferentes, ¿no? os puedo asegurar que precisamente en este tema sobre el bien y del mal, que para mí es uno de los más fascinantes en los que hemos sido capaces de meternos y de escribir, la última visita ha sido probablemente la más espectacular de todas. Es una pena que muchas de las cosas que nos hemos encontrado ya no estén en el libro, pero a diferencia de lo que algunas veces ocurre, no pone en cuestión nada de lo que habíamos planteado muchos años antes, sino todo lo contrario, ¿no? Se convierte en un refuerzo de cómo la gente entiende lo sobrenatural, lo mágico y lo que está fuera de la lógica racional a la hora de lidiar con el bien y con el mal. Y todo esto junto es lo que hace que el libro para nosotros sea básicamente un espejo. Lo interesante de este libro no es solo conocer lo que ocurre en un sitio muy concreto perdido en medio del Pacífico, sino que para nosotros cuando hemos estado allí, para nosotros cuando lo hemos escrito, para nosotros cuando lo hemos releído, el libro es un espejo que te devuelve una imagen muy clara de lo que nosotros somos. El libro, aunque tenga un referente etnográfico muy exótico, es constantemente un espejo que nos está preguntando, que nos está inquiriendo, que nos está de alguna manera haciéndonos cuestionar cómo estamos viviendo, porque los problemas de la gente que vive en Floreana son los mismos que nosotros, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y sin lugar a dudas, para mí eso es lo más interesante que tiene. No es solo un recorrido por las Islas Galápagos, ¿no?, sino que es básicamente una invitación a un recorrido por nuestra propia sociedad y por nosotros mismos hoy en día aquí en Andalucía, en Sevilla. Todo eso, para bien o para mal, ha sido posible con un planteamiento de trabajo científico muy particular, del que ahora Pedro nos va a hablar. Todo esto ha sido posible después de una maduración, de no solo bastante tiempo de trabajo allí, sino sobre todo de ser capaces de desarrollar lo que los antropólogos conocen bien, que es una etnografía, una forma muy particular de intentar comprender cómo otros viven y cómo otros piensan. Y por eso también hemos creído que era algo que queríamos compartir de manera especial con ustedes, ¿no? Hay también un capítulo en el libro dedicado a eso, pero no queríamos que el acto de presentación de este libro se escapara sin que pudiéramos verbalmente contaros lo que para nosotros ha supuesto el trabajo de campo en Floreana y la posterior redacción de este libro. Y para eso, ¿quién mejor que Pedro? Bueno, para contarnos. Para eso es lo que él se cree, porque yo he intentado, no me encuentro con ganas de hacer ciencia desde hace mucho tiempo, pero ahora menos que jamás. Y hablando del bien y del mal, la gente que se encuentra allí solo, frente a una naturaleza salvaje en el sentido peor, ¿no? Es la piedra en todos los elementos, es realmente abrupta, el clima duro. Entonces, ahí aparecen los fantasmas más profundos. Y mientras la gente sencilla es capaz de torearlos, la gente que viene con la razón muy cuadrada, los médicos, los ingenieros, los veterinarios, cuando se queda un cierto tiempo, se ven aterrados. Esta última estancia ha sido ya el equipo médico, que lleva un año, pues ha tenido la experiencia de demoníaca de una forma casi alucinatoria. Y cuando la gente les dice, no, pero si eso, el mal está ahí y hay que torearle, ellos se sienten con ganas de salir corriendo ya, porque lo somatizan hasta tal punto, médicos, odontólogos, enfermeras, nada les ha preparado para enfrentarse al mal. Se ha banalizado hasta tal punto el mal que es incomprensible para nuestra sociedad. Nuestro método de etnografía, pues lo que ha sido más, yo iba a leeros algo porque realmente hay cosas que son difíciles de decir, pero lo que ha sido particular es que hemos sido tres personas de edades diferentes. Yo prácticamente paralítico, estos con unas ganas de correr por todos los sitios increíbles, viniendo de horizontes también muy diferentes, y cómo construir una etnografía, así una etnografía en equipo. Eso para mí ha sido una lección. Hemos comprendido lo que podía significar las llamadas a capítulo en los monasterios, porque hemos vivido efectivamente en una situación monacal, y sin quererlo hemos reinventado la llamada a capítulo, en la que dices todo lo que tienes que decir y los dos lo escuchan, y cuando responden, cada uno con lo que siente, el otro no tiene por qué rebatirlo, aunque lo rebata. Tiene momentos de soledad y de meditación en los que la puede o no integrar, y poco a poco construir un saber común. Yo iba a deciros, porque si no voy a extenderme mucho, cómo expresar algo mucho más, que es lo inefable. Lo inefable está reservado al sentir más íntimo. De ahí la dificultad mayor de hablar de ello. Y claro está, no hablaré de ello. Pero si, por ejemplo, echo de menos ese encuentro todas las mañanas a las 5 de la mañana, cuando apuntaba el alba, de meditación o de contemplación, como queráis llamarlo, frente al océano. Una hora sagrada, hora, hora y media, en la que para muchos era perder el tiempo, para nosotros, y en todo caso para mí, ha sido un enriquecimiento como jamás he podido gozar. Todos los grandes momentos de escritura, escritura solitaria, de reescritura común, de, claro está, compartir con la gente, pues todo, desde un entierro, las misas, pues fíjate tú, ¿quién hubiera podido pensar que a mi edad iba a escuchar tantas misas? Porque en la iglesia también se jugaba algo, sobre todo teniendo como cura al exorcista de la diócesis. Un pueblito de 150 habitantes, más gente que se podía mover alrededor, el exorcista de la diócesis, la isla vivida en todo el archipiélago e incluso en el mundo como la isla demoníaca. Hay que recordar que en los años 20 y 30, 40, hay toda una literatura en inglés, en francés, en alemán, sobre esa isla maldita. Y de pronto, pues ves que el diablo está ahí, ¿no? Y el cura creía, yo le decía, pero ¿por qué usted no se confiesa conmigo? Yo no me puedo confesar con un cura que cree más en el diablo que en Dios. Prefiero hacerlo directamente. Y él me tenía más como confesor que como confesado. Es decir, que de pronto venía, si estaba yo en un sitio, no cuando me paseaba entre la gente o cuando vivía con la gente, pero mientras copiábamos actas de la parroquia, se sentaba y comenzaba a contar cosas. Bueno, pero si el cura se ha librado, en verdad, poco a poco todos nos hemos librado. Digo todos, porque yo también me he librado. He tenido conversaciones con gente que a carne viva, en carne viva. Creo que, como Ingol dice al hablar del trabajo etnográfico en una última entrevista que hizo para una revista chilena, la etnografía es una forma de aprender desde dentro. Esta isla ha sido también para nosotros una forma de aprender desde dentro. Floreana, Galaroza y más lejos Calatafimi en Sicilia han sido momentos en mi vida capitales. Es eso quizá lo que creo más interesante y más importante en la etnografía. Muy difícil, porque la etnografía te cuestiona en profundidad. nosotros tres, y gracias a que estábamos los tres, pues no nos hemos sentido amenazados por el demonio. Pero hemos sido los únicos, creo. ¿Pero por qué? Bueno, pero no te has dejado llevar por el terror demoníaco. Quizá porque estábamos los tres, ¿no? Pero el cojonamiento ha habido, sobre todo en el último viaje. Pero el trabajo a tres, y eso es lo más importante, como el de ciertos tríos musicales, te obliga a la escucha. Te obliga a la escucha y al renunciamiento. Y no por eso te aniquilas. Tú estás y hablas e incides en ese trío. Pero por primera vez en mi vida he tenido cuenta profundamente de que no era solo yo el que existía frente al resto. Esto permitió tanto tanteos de linderos desdibujados, aventurarme, quizá aventurarnos hacia enfoques teóricos poco ortodoxos, pero también nos ha dado una mesura y un equilibrio considerable. No hemos tenido gente, ha venido mucha gente a casa, sobre todo cuanto más tiempo pasábamos, en este último año, el sexto año en el que íbamos, la gente ya venía a casa como a tomar el café. Decía, habíamos llevado un gran café, es verdad, pero Javier decía, esto tengo la impresión de ser un camarero, pues yo paso todas las tardes sirviendo café a todo el mundo. Creo que para los tres esta experiencia ha representado un reto humano y laboral. La conversión de esta forma de estar, necesaria para alcanzar profundidad etnográfica, nos ha permitido una aproximación rigurosa. Pero hay algo que ha sido en muchos sentidos rompedor. El hecho de que seamos, en nuestro equipo hayamos introducido la fotografía como una disciplina a partes iguales, ¿no? Con la fotografía, y gracias a la fotografía, nuestra etnografía ha ahondado mucho más que lo hubiésemos hecho si cada uno hubiera sacado una camarita. La fotografía no ha sido, en este caso, un mero elemento ilustrador de la investigación, ni durante ni después. El libro se ha construido como si la fotografía comunicase, hablase. De ahí que, ya lo veréis, sea un capítulo aparte. En realidad el libro tiene dos partes, una parte textual y otra parte fotográfica. La fotografía de Javier nos ha permitido profundizar en todas las dimensiones de la vida, en todas las dimensiones de la vida, la nuestra y la de la gente. Digo bien la fotografía, pero también el dibujo. Nos ha enseñado a mirar el cielo, el mar, las piedras, las flores, y últimamente, ese es un don que tiene Javier, los niños de la isla han aprendido con él a dibujar y a mirar todo su entorno. Bueno, ya han contado casi todo. Yo lo único que voy a hacer es tres puntos, que además los voy a leer para no tener problemas, y después vamos a ver lo que es la parte fotográfica del libro, el capítulo fotográfico. Precisamente esa forma de trabajo continuada en el tiempo, de larga estancia, hemos estado estos años dos, tres meses cada año, ¿no?, de convivencia, facilitó enormemente el trabajo como fotógrafo. No voy a decir que era invisible en la isla, por supuesto, pero al poco tiempo era un personaje más que hacía fotos mientras ellos seguían con su vida cotidiana. Solo a través de esa relación tranquila y continuada, las personas y los espacios empiezan a tomar sentido y en ocasiones te permiten rozar su alma. Ya se ha comentado que en este caso la fotografía no es un mero instrumento ilustrativo de los textos. De hecho, en el libro se ha concebido como un capítulo más que, paralelo a los textos y utilizando el lenguaje fotográfico, narra la forma de estar y de convivir de sus habitantes, ¿no? A este respecto se ha pretendido visibilizarlo, ya que de forma sistemática en publicaciones documentales se hacen desaparecer. Parece que las islas son lugares deshabitados, donde solo hay rocas volcánicas y naturaleza prístina, iguanas y Galápagos, donde no vive nadie, donde no hay tierra cultivada. Y si bien es cierto que aparecen paisajes, flora y fauna y naturaleza en esta publicación, están fundamentalmente para mostrar el entorno donde viven sus habitantes. Y para terminar diría que posiblemente lo fundamental de la estancia en Floreana para mí haya sido quizás la huella profunda e íntima que han dejado las experiencias vividas con sus paisajes y con sus habitantes, que han pasado de ser personas anónimas a tener nombre propio. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a... Y ahora si la técnica lo permite, pues veremos la parte fotográfica. No sé si... No sé si he entendido absolutamente bien la pregunta. Nosotros hemos estado trabajando, empezamos en el año 2009 y hemos estado cada año estando allí entre un mes y dos meses cada año. Cuatro meses. En el primero de los años, cuatro meses. Y llegado el año 2013, teníamos material suficiente para escribir el libro. Y entonces el libro se escribió a lo largo de un año aproximadamente, obviamente con todo el material que teníamos recopilado de esos cuatro o cinco años anteriores. Era más o menos eso lo que quería saber. Hay fotos efectivamente desde el año 2009 hasta el año 2013. Y después hay una cosa, creo yo, que también es interesante, se pueden decir muchas más, y es cómo en el libro está claramente la voz de la gente de la isla, también con ese registro, con testimonios y con trozos de cosas que la gente ha contado, nos ha dicho, desde el año 2009 hasta el año 2013, absolutamente señalado con su mes y su... Es más, el capítulo de la etnografía comienza con el testimonio del sargento de la Marina, que estaba allí, que nos dice, nos explica nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Nada. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito y vamos a disfrutar de la tarde. Ahí tenéis el libro y Luis, que es el que está aquí sentado a vuestra disposición.